necesitamos a las y los jóvenes participando más activamente en la toma de decisiones de nuestro Estado. Necesitamos de su limpieza, de su idealismo, de su sensibilidad, de su compromiso. Es imprescindible para construir una nueva clase política.